bonita de mi vida. Te quiero corazón. La mirada que tú tienes, tu ternura, tu sonrisa, las caricias de tus manos, qué felicidad. La mirada que tú tienes, tu ternura, tu sonrisa, la caricia de tus manos, qué felicidad. Te quiero, corazón, te adoro, ilusión, porque eres la dueña de mi amor. Te quiero, con pasión. De tus manos, qué felicidad. La mirada que tú tienes, tu ternura, tu sonrisa, la caricia de tus manos, qué felicidad.